Bueno, buenas tardes a todos los que están acá presentes. Yo les voy a hablar un poquito, un pantallazo general de qué es lo que está pasando en el mundo, cómo está cambiando el empleo en el mundo, para que después pasar a casos más específicos como los que van a presentar ellos dos, que son el caso de Amazon y el caso del empleo de plataformas en la Argentina. La realidad es que venimos escuchando mucho esto de la revolución 4.0, ¿no? De que está este libro de Oppenheimer, sálvese quien pueda, todos nos vamos a quedar sin empleo. Está muy vigente este discurso. Este discurso surge desde el foro de Davos, donde se empieza a discutir que esta nueva ola de capitalismo nos va a dejar a todos sin empleo, donde las máquinas van a venir a reemplazarnos masivamente nuestros puestos de trabajo. Desde el movimiento sindical mundial, la verdad es que no estamos de acuerdo con esa postura. Hace ya tiempo que la venimos cuestionando bastante, y de hecho los números no están indicando que esto suceda realmente. Y lo que se está viendo más que nada es una estrategia empresaria de decir que nos vamos a quedar sin empleo para no discutir lo que realmente hay que discutir, que es la precarización laboral. Lo que se está generando es una nueva oleada de precarización, de terciarización digital, como ya hemos visto en otras oleadas del capitalismo, digamos. O sea, esto no es nada nuevo, es el capitalismo que sigue, pero con la misma estrategia que venía teniendo, reproduciéndola en el plano virtual. En este sentido, se generó a través de nuestros teléfonos celulares una nueva materia prima, que son los datos, ¿no? Estos datos fueron los que provocaron esta oleada, donde cambian las maneras de producción, porque yo con los datos alimento unas ecuaciones matemáticas que escuchamos mucho hablar últimamente, que se llaman algoritmos, y en base a los algoritmos puedo hacer inteligencia artificial. ¿Qué es un algoritmo? Porque a veces uno escucha la palabra y dice, bueno, pero la verdad es que no entiendo qué es, o para qué funciona, o cómo sirve. Bueno, básicamente lo que hace un algoritmo es agarrar toda una base de datos humana, sea la base de datos que sea, la parametriza, la maximiza y arroja un resultado. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, qué empleado es mejor para esta posición en mi empresa. Entonces yo parametrizo, tiene que tener tal característica, tal característica, tal característica, tal, y me buscan la base de datos de perfiles de LinkedIn o de Boomerang o lo que sea, y el algoritmo automáticamente me arroja un resultado y me dice, bueno, este es tu empleado ideal, ¿no? El problema que surge ahí son varios problemas. El primero es que al optimizar y al parametrizar con datos que ya vienen históricos, son datos que vienen cargados con sesgos, de violencia de género, con sesgos raciales. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tirame cuál es el empleado exitoso de mi empresa, muy probablemente sea hombre, blanco, heterosexual, menor de 35 años, con estudios universitarios, ¿no? Entonces, me va a traer toda esa historia de violencia de género y me la va a reproducir en el plano virtual. No solamente eso, sino también la forma en la que se colectan esos datos. Esos datos son colectados y parametrizados con estándares que son subjetivos, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, la identidad sexual. Es una identidad binaria, hombre-mujer, sin tener en cuenta las otras identidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que eso hace, toda esa parametrización y esa historia de violencia que trae los datos que se utilizan como insumo para suministrarle a los algoritmos, genera una nueva economía de la desigualdad. Una nueva economía de la desigualdad donde se reproducen desigualdades vigentes en la sociedad en el plano virtual. O sea, la virtualidad lo único que hace es traducir lo que ya existe en la sociedad. Y esto es importante recalcarlo, porque nos quieren vender que esta revolución 4.0 es neutral. Es neutral porque la tecnología es neutral al género, la tecnología es neutral a un montón de cuestiones sociales. Bueno, cuando uno mira cómo se alimenta esa industria a través de los datos, se da cuenta que en realidad lo que hace es persistir las desigualdades sociales, tanto en términos de género, como en términos raciales, como en términos de desarrollo. Esta nueva economía lo que trajo son varias cosas. La primera es la automatización, que es el reemplazo de la fuerza de trabajo por máquinas cada vez más complejas. Y también trajo la terciarización o digitalización, terciarización digital, me gusta llamarlo, precarización digital. Y ahí entra el empleo de plataformas, ¿no? O sea, que es estas nuevas maneras de organizar el empleo, estas nuevas formas de organizar el empleo, logrando que el mercado sea el que la plataforma sea el mercado. Esto es importante también, porque vieron que en la antigüedad los mercados eran públicos, ¿no? Funcionaban en la plaza, ¿no? De a poco el gobierno fue tratando de regularlos y tratar de buscar cómo hacer para que no se cometan abusos, para que no haya monopolios y demás. Y de a poco, cada vez más, el sueño capitalista fue poseer ese mercado. Entonces empezaron a generar supermercados o superficies donde yo manejo qué producto se vende, a qué precio, cómo es la publicidad de ese producto, etc. Bueno, una plataforma es eso. Una plataforma es el acaparamiento total del mercado, el control de la oferta y la demanda, el control de los precios, el control de las formas en que se pacta la oferta y la demanda, y el negocio es ese. Y el trabajador ya no es más un trabajador, es un emprendedor, ¿no? De la plataforma que utiliza el servicio para vender su propio empleo, generando una mini pyme, donde la mini pyme, el capital que yo aporto, es mi propio ser humano. Entonces, el paradigma de éxito es el paradigma de autoexplotación. Cuanto yo me autoexploto a mí mismo, más exitoso soy como empresario, digamos. Ese es el paradigma de la nueva tecnología y la nueva forma de organizar el trabajo que nos quieren vender a través de este empleo de plataformas y a través de esta precarización digital. Y el último gran tema en torno al futuro del empleo, que a mí me gusta mencionar siempre, sobre todo porque en Europa no se menciona tanto, es el tema de la exclusión digital. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen, bueno, la automatización y la digitalización nos va a dejar a todos masivamente sin empleo. Bueno, la realidad es que en el sur global, 60% de la población está desconectada. Y de los que están conectados, muchos no saben cómo utilizar la tecnología. ¿Y saben quiénes son los que menos saben cómo utilizar la tecnología? Las mujeres. Las mujeres suelen tener más dificultad para poder usar la tecnología, para poder trabajar y para poder mejorar sus fuentes de ingresos. No por un tema de que las mujeres seamos tontas, ni mucho menos, sino porque las mujeres generalmente tenemos menos acceso a esta tecnología y por ende estamos menos familiarizadas con la tecnología per se. Y esto es un gran debate que nos tenemos que dar en el sur global. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice en los grandes foros internacionales, en la Organización Mundial de Comercio, en el G20, se dice, bueno, los estados tienen que invertir en infraestructura, en tecnología para poder meter a la fuerza de trabajo en esta nueva oleada capitalista digital. Sí, suena muy lindo el enunciado. Ahora, si yo no tengo acceso a salud, si yo no tengo acceso al agua, si yo no tengo una educación básica, difícil va a ser que los estados quieran invertir o puedan invertir en infraestructura. Mucho menos cuando lo que se está buscando a través de negociaciones internacionales en los acuerdos de libre comercio es bajar los aranceles a la libre movilidad de datos. O sea, el nuevo insumo de la economía, que son los datos con los cuales se genera la industrialización digital de nuestros pueblos, quiere ser libre de aranceles a nivel internacional. Díganme de dónde los estados van a sacar el dinero para poder invertir en infraestructura si los estamos descapitalizando y no estamos atendiendo las necesidades básicas de nuestras poblaciones. El otro día, por ejemplo, a mí me preguntaron qué opinaba sobre el tema de que el gobierno quiere instalar robótica de manera obligatoria en las escuelas. Y yo dije, bueno, miren, el enunciado parece muy lindo, yo estaría de acuerdo con que se enseñe robótica en las escuelas. Ahora bien, me parece que si el chico que va a aprender robótica no tuvo un plato de comida caliente o no tiene acceso a un transporte digno para llegar a la escuela, de poco le va a servir la clase de robótica, digamos. O sea, me parece que esto es interesante para entenderlo porque por ahí en Argentina, acá en la ciudad de Buenos Aires no lo vemos tanto, pero hay países que se les está demandando invertir en telecomunicaciones y en infraestructura cuando ni siquiera tienen acceso al agua potable. Y esto es algo muy grave que está pasando a nivel global. En foros como el G20, que lo tenemos presente acá en Buenos Aires esta semana. Así que bueno, este es un poco el debate que a mí me gusta esbozar en torno al futuro del empleo, las dificultades que enfrentamos en la digitalización, en la automatización, en la infraestructura. Y el último, la última pata que voy a dejar, y con eso ya cedo la palabra a mis compañeros, es el tema educativo y el debate educativo. Y acá hay un gran desafío que nos tenemos que plantear como sociedad entera, tanto el mundo sindical, los organismos, los movimientos sociales, el Estado y las empresas. Porque ese trabajador que lo viene a reemplazar una máquina, se lo echa y se queda sin un salario, sin empleo y sin posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo porque los requerimientos son otros. Entonces es un desafío muy grande para la clase trabajadora esta, donde se tiene que buscar la recapacitación de ese trabajador para que pueda reinsertarse o permanecer en la propia empresa reparando la máquina o procesando los datos que genera esa máquina, con lo cual le han reemplazado su fuente de trabajo. Y en este sentido me parece que los gobiernos están cometiendo grandes errores. Grandes errores. Primero, porque no se están haciendo cargo de la situación en muchos casos. Segundo, las empresas echan a los trabajadores y no se les exige la recapacitación a esas empresas mismas como parte de su responsabilidad social por los cambios tecnológicos que ellos mismos están generando. Pero además también veo una tendencia a programas educativos cada vez más técnicos y cada vez más cortos, ¿no? O sea, carreras cortas con rápida salida laboral te quieren vender. Y la realidad es que muchas veces ese trabajador termina esa carrera corta con rápida salida laboral y se capacita para un empleo que ya de por sí es obsoleto y que va a desaparecer dentro de poco. Con lo cual me parece que hay que plantear una reforma educativa, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los sindicalistas de la educación, que son más expertos que yo en este tema, con carreras cada vez más amplias, cada vez más formativas, cada vez más educativas. O sea, que no sea formación profesional, que sea formación integral, para que ese trabajador tenga la capacidad de reactabilidad rápida y yo pueda conseguir la herramienta que me está faltando para reinsertarme en el mercado de trabajo rápidamente. Si yo le enseño una técnica específica, corro riesgo de que ese trabajador se quede sin empleo y le sea muy difícil reinsertarse en el mercado de trabajo. Si yo, en cambio, le doy una formación amplia, integral, cultural, educativa, ese trabajador va a resultarle mucho más fácil conseguir ese plus que le está faltando para poder volverse en el mercado de trabajo y volver a insertarse y conseguir un empleo. Así que bueno, les hice un pantallazo general de cuáles son los debates en torno al futuro del empleo. A mí no me gusta llamarlo el futuro del empleo, sino el empleo del futuro, porque yo, para mí, va a haber empleo. El problema es qué empleo y cómo y bajo qué condiciones. Y eso es lo que queremos discutir desde los movimientos sociales y desde el movimiento sindical. Es importante tener presente esto, porque nos quieren vender que nos vamos a quedar sin empleo para forzarnos a negociar a la baja. Y eso es lo que no podemos permitir. Queremos condiciones, queremos derechos, queremos adquirir nuevos derechos, como el derecho a desconexión, el derecho a protección de datos laborales, que las empresas cada vez tienen más datos de nosotros y no sabemos qué hacen con esos datos. Entonces me parece importante esto para plantear un poco el debate en torno a lo que es, qué estamos hablando cuando hablamos de futuro o de empleo del futuro, que en realidad no es más que el empleo del presente. Así que bueno, muchas gracias. Con el micrófono. Hola, ¿qué tal? También un gusto grandísimo, ¿no? Por estar acá y todo. Bien, yo voy a contar un poco sobre un caso, digamos, de una lucha que es muy, muy interesante de los trabajadores, que empezó en Alemania y ahora están, digamos, luchando en casi toda Europa, en la empresa Amazon. Creo que Amazon no está activo, digamos, acá en Argentina, pero yo creo que la mayoría de la gente lo van a conocer, así que sí. Y tiro un dato, compró la base de datos de la FIP. Ah, mira vos. Okay. Entonces va a entrar, entonces eso también, yeah, bien, bueno, puede pasar a ustedes también, ¿no? Ok, respuestas sindicales a desafíos de un nuevo capitalismo digital, el caso de Amazon. ¿Qué capaz es interesante de todo eso? Primeramente un poco más, bien, llega un caso, lo que dijiste vos o contaste vos antes, hablando, digamos, directamente sobre el trabajo en Amazon. Segundo, y creo que es el punto aún más interesante, es que acá Amazon es un ejemplo cómo realmente sindicalistas, militantes, trabajadoras y trabajadores empezaron a luchar ese tipo de trabajo y empezaron a organizarse a mejorar sus situaciones de trabajo. El tema es que Amazon empezó ya, digamos, o construyó su primer almacén, y esos almacenes, hay que decirlo, son grandotes, ¿no? Tienen un tamaño de como 12, 13, 14, de vez en cuando 15 canchas de fútbol. Es y no había organización por más que de 10 años. Entonces estaban trabajando en condiciones malas y no había sindicato en esos plantos, en esos almacenes. En 2013, bien, empezando más o menos en 2011, se empezó a organizarse y la huelga empezó en 2013 y sigue hasta ahora. Ok, Amazon como... Yo puse como un prototipo del nuevo capitalismo digital. Lo que se puede decir es que también Amazon es una, bien, una empresa que tiene su modelo de negocio, está basada, digamos, basado en una plataforma. Es el famoso amazon.com.br, capaz, no sé, .de en Alemania. Nada nuevo, digamos. Lo interesante es que en la sombra de todo eso hay... o se encuentran esas almacenes muy grandes donde de alguna manera se hace el trabajo que antes o todavía también no hace la gente que vende las cosas en los negocios. Y entonces se puede decir como son unas fábricas de venta. Lo que es típico para ese trabajo es que es un trabajo fácil, no muy calificado, que es un trabajo bastante o muy estandartizado, esa palabra me suena, exactamente, me cuesta, y es un trabajo, y eso creo que es lo nuevo, altamente, altamente controlado de la forma digital. Por eso puse como un taylorismo, viste, como en las plataformas, fábricas de autos, antes o todavía, pero digital. ¿Cómo se manifiesta eso? Un ejemplo es son los famosos escáneres de mano que tiene la gente, con cuales lee más o menos los códigos de barra, ¿no? Y no solo eso, también de alguna manera te llevan exactamente el camino hasta el próximo producto que tienes que escanear. Es decir, los trabajadores ni tienen que pensar a dónde van, porque esa máquina te dice ahora a la izquierda, ahora a la derecha, no sé, ahora directo y no sé qué. Y, y como no se fuera poco, también Amazon, digamos, no solo controla, sino evalúa con eso cada paso que hacen los trabajadores y trabajadoras aquí. Es decir, todos los datos ¿cómo se puede decir? Es una forma de, ahora me faltan las palabras, de controlar, digamos, el rendimiento de los trabajadores, no solo eso, pero también al mismo tiempo mandan esos datos a Estados Unidos, a Seattle, y Amazon puede trabajar con eso. Si, por ejemplo, si hablamos, la gente, mucha gente trabajando ahí tiene tienen contratos de plazo fijo, no de plazo fijo, de plazo corto. Es decir, si hablan, si les dan un año más, o si hablamos de darles un trabajo de plazo, digo, de continuidad, ¿no? También usan esos datos. Si están mejorando, digamos, los procesos de trabajo, están usando esos datos. Y hay ejemplos, realmente ejemplos, en cuales gente, los trabajadores, hacían una pausa de un momentito, de minuto, de dos minutos, algo que todos nosotros también en trabajo de mierda, digamos, no se puede hacer. Pero, como obvio, se daban cuenta de eso y llaman a esa gente a, ¿cómo se dice?, evoluciones de empleo. ¿Se dice así? Sí. Bien, tenían que hablar con su jefe. Entonces, ese tipo de cosas, problema. Aparte de eso, es un empleo estructuralmente precario. Amazon no es que paga malísimo, eso para nada, pero paga bajo el convenio colectivo del comercio en Alemania. Y eso capaz es un punto bien, también muy, muy importante. Amazon rechaza, digamos, todas las instituciones fundamentales de las relaciones industriales de Alemania o de otros países también. Es decir, por ejemplo, como los convenios colectivos. Para Amazon, un sindicato no es algo malo, es algo que no tiene derecho de de representar a los trabajadores. Digo, es una tercera fuerza, un tercero no sé qué, que está fuera de todo. Y en Alemania ellos no es que no les dan el convenio colectivo, ellos rechazan de negociar, de hablar de alguna forma oficial con los sindicatos. Ok, un par de fotos. Ah, eso es importante, un poco que dijiste vos antes, que se habla mucho, claro, cómo se va a desarrollar el trabajo en el futuro y esos tesis de que no haya más trabajo, ¿no? En Amazon es muy interesante que ellos también, la visión de Amazon, no es todo eso que trate de describir un poco, la visión de Amazon, de Jeff Bezos, del jefe, digamos, es una fábrica sin gente, sin trabajadores. Una fábrica con robots. ¿Qué pasa? Es que también en Alemania y más que nada en Estados Unidos y Europa Oriental ya hay almacenes con miles de robots que hacen un trabajo que antes hacían los trabajadores. Pero todavía hay que decir que, por ejemplo, en el cerca de Hamburgo hace 2 años abrió una nueva fábrica, un nuevo almacén, pero todavía trabajan como 1.500, casi 2.000 trabajadores así ahí. Es decir, aunque que tenga un altísimo nivel de computación, de robotización, todavía da empleo, bien, malo, a mucha, mucha, mucha gente. Okay. Es una de las plantas. Bien, okay. ¿Y qué pasó en Alemania? Como dije, es bien, en 2013 empezó esa huelga. Capaz el punto interesante, si se habla de formas de organización, de estrategias sindicales, es que eso no fue de la nada, ¿no? Que de un día al otro los trabajadores empezaron de bien, ser resistentes, sino que realmente en ese caso el sindicato hizo algo muy muy bueno. Ellos, el sindicato del servicio de Alemania, pusieron un equipo de 2 secretarios, se dice, ¿cómo se dice acá? De 2 sí, delegados del sindicato a trabajar en ese pueblo, en la mitad de Alemania, en esa ciudad, en la mitad de Alemania donde queda ese centro, en Bad Hersfeld se llama, 1 año y medio hasta 2 años, y tenían tiempo para tener acceso a los trabajadores, porque la gran mayoría no tenía nada que ver con el tema sindical, no era afiliado y tampoco tenía alguna relación con los sindicatos. Así que el trabajo importante y los recursos que pusieron, ¿no? Que puso el sindicato, es de mi punto de vista lo muy interesante, que necesitaron como 2 años para tener acceso, para saber qué son los problemas, qué es el problema de la gente que trabaja ahí, qué quieren, y no hace falta. Que no funciona es decir, bien, esos son los problemas y ahora vamos a la lucha, sino es al revés, hay que preguntar, hay que charlar, hay que formar, ¿no? Y bien, y eso empezó en 2013 con la demanda de un convenio colectivo de comercio que Amazon todavía rechaza, y se puede decir que, bien, había paros por más que 200 días. Hay que decir que no es una lucha, es un paro indefinitivo, si dice más o menos, sino que, por ejemplo, ayer fueron al paro, que, no sé, van a la huelga como 3 veces, 4 veces por mes. Y es un punto interesante, pero lograron de construir, digamos, estructuras sindicales en unos 6 de los 12 almacenes que ahora tenemos en Alemania. Y hay que decir, antes de 2013 no había nada en todos los almacenes. Entonces hay vida sindical en la mayoría de los almacenes de Amazon. Y hay que decir, aunque que todavía no llegaron a tener un acuerdo con Amazon, lograron varias concesiones, digamos. Un punto que se puede mencionar es, Jeff Bezos siempre decía, nunca voy a pagar no sé cómo se dice acá, como un salario para Navidad extra. El aguinaldo. Él dice, yo solo pago a mi gente para trabajo que hicieron, que hizo, pero ni un pedo algo que no hicieron. Y que pasó hace 5 años, hace 3 años, 3, 4 años, Amazon paga. No tanto como dice el convenio colectivo, pero paga como 300, 400 euros, que ya es bastante. Okay, ya es mucho. Y pero como dije acá, todavía no negocian. Les voy a dar un poco ahora, en puntos muy cortitos, las experiencias en unos otros países de Europa en cuales también Amazon está activo, digamos. Primero, Gran Bretaña, que es el mercado más importante para Amazon después de Alemania, y empezaron ahí más o menos en el mismo año, en 98. Lo que pasa ahí es que el sindicato o los sindicatos, digamos, de Gran Bretaña, que son un poco más combativos que los alemanes, ellos ya empezaron en 2001 a organizar, a trabajar con la gente. Lamentablemente, lo que pasó es que el tema es que en Gran Bretaña, para que un sindicato puede negociar un convenio colectivo para una empresa, hay que hacer una votación. Los trabajadores tienen que votar si quieren al sindicato o no. Es una de las herencias malas del thatcherismo. Y qué pasa es que Amazon respondió muy claro, muy, muy rápido al trato, digamos, a los tratamientos de organización del sindicato. Y bien, yo dije como la política de dividir y empeorar, no sé si vale, ok, está bien. Por un lado, bien, jugaron como son el bien empleador y aumentaron un poco los salarios y mejoraron, creo que los baños y otras cosas. Por el otro lado, amenazaron a militantes y también despidieron a los líderes sindicales, que por lo menos a la gente que, sobre cuáles pensaron que eran los líderes sindicales. Y lo que pasó es que realmente el GPMU, que es el sindicato que era responsable en ese tiempo, ahora no existe, ya no existe, ellos perdieron la votación y como 80% de la plantilla votó en contra del sindicato. Y se puede decir casi hasta ahora, que por lo menos hasta 2015, 2006, 2017, no hay sindicato en Amazon. Ese efecto fue tan grave que los sindicatos se alejaron de Amazon y dijeron, bien, pero con eso solo se puede pelear. Entonces no hacemos nada. Un poco distinto en Polonia. Polonia, ahí empezaron a construir, digamos, los almacenes un poco más tarde, en 2015. Es interesante, después de que empezó la huelga en Alemania. Entonces es una respuesta también para hacerse un poco más flexible. ¿Por qué? Porque el caso de Polonia es que no existe una plataforma como Amazon.pl para que los polacos donde pueden pedir cosas. Ellos siguen con Amazon de Edi Alemania. Es decir que el trabajo que hacen ahí en Polonia, en las tres plataformas, en los tres almacenes con más que 10.000 trabajadores, es solo mandar los artículos a Alemania y a la Unión Europea, pero más que nada a Alemania. ¿Y por qué lo hace Amazon? Claro, porque la mano de obra es mucho más barato ahí en Polonia. Es un tercio, creció un poco, capaz 2/3 de lo que está en Alemania. Y otra cosa puede mencionar es que, es bien, aunque los sindicatos empezaron ya a trabajar con la gente, que es algo muy, muy, muy bueno, y viste que en Alemania los sindicatos necesitaron como 8 años para realizar que acá pasa algo, muy lento. El problema es que allá en Polonia hay, digamos, 2 sindicatos que se piensan responsables, o que dicen que son responsables para ese tipo de trabajo, que es por un lado el Solidarność, que es el viejo sindicato, digamos, de la revolución de 89, que es, hay que decirlo, bastante, muy, muy católico, nacional conservativo, por un lado. Al otro lado es el contrario extremo. El otro sindicato es un sindicato anarcosindicalista, Iniciativa Proshuvitsa se llama, que es muy de base, sin representantes o sin funcionarios pagados, y bien, el contrario. Y es cuesta, ¿no? Porque el problema es que no es que los dos organizan como 70% de los trabajadores, sino los dos solo un porcentaje muy bajo, y ahora son, y aunque son divididos, así que... Pero hay que decir, en los últimos años se acercaron un poco, más que nada también porque había intención, digamos, de... bien, eso le cuento después. Pero para bien terminar en el caso de Polonia con algo bueno, es que había un caso de realmente muy muy muy lindo de solidaridad internacional en 2015, en que había una huelga en Alemania y pasaron los envíos a Polonia, es decir, los polacos tenían que trabajar más para mandar las cosas que no podían mandar desde el almacén de Alemania, y se dieron cuenta la gente porque ya había una conexión más que nada por Facebook, por WhatsApp, entre los trabajadores de Bad Hersfeld en ese caso y los polacos, sin alguna conexión sindical oficial, y se dieron cuenta que los extra el trabajo extra era por esa razón, y lo que hicieron una huelga pasiva, digamos. Entonces trabajaron menos y muy lento como signo de solidaridad internacional, que fue realmente algo muy muy muy muy lindo. Muy cortito los casos de España, Francia y Italia. Bien, más que nada lo mismo. Desde 2013 también estalló, digamos, Amazon en esos países, se hizo muy, muy, muy, muy grande, pero también ahí los sindicatos empezaron a trabajar directamente con los trabajadores. Hay que mencionar capaz un acontecimiento, digamos, muy importante, que es en junio 2018, los compañeros de Italia, los dos sindicatos ahí, ellos llegaron a tener un convenio colectivo, algo que Amazon nunca quería, con Amazon, no por el tema de la plata, salarios, sino por el tema del tiempo de trabajo. Pero hay que investigarlo un poco más, la verdad que yo leí más o menos, pero todavía no se puede decir si es algo fundamental, digamos, importante, o cómo va a afectar al curso. Y que en junio de 2018 había otra vez paros coordinados en tres países. Es decir, al mismo tiempo había acciones y huelgas en Alemania, España y Polonia, que también es algo realmente, realmente bueno. Para terminar, dos cosas más, Amazon y terrorismo. Como yo capaz se puede decir que de todo eso... hay por lo menos dos desafíos sobre los cuales hay que discutir un poco y hay que pensar un poco para bien, el movimiento trabajadora, para los sindicatos, ¿no? Para la estrategia sindical. Primero, lo que es nada nuevo, pero existe, ese gran porcentaje de trabajo de plazo fijo permanente. Y es obvio, un tipo que, una tipa que no sabe si puede continuar el año que viene con el trabajo, no va a afiliarse al sindicato, más que nada si trabajas en una empresa con una onda totalmente antisindical. Segundo punto, es un poco más nuevo, la expansión masiva rápida de Amazon. Es decir, a ver si tengo una tarjeta. Amazon ahora casi solamente en Alemania, casi cada año construye y abre un nuevo almacén. Es decir, cada año un almacén con 1.500, 2.000 trabajadores todos o 90% con contratos de plazo fijo, no de plazo fijo, de plazo a corto plazo, eso, perdón, lo escribí mal ahí, a corto plazo y con gente bien que no tiene que ver con los sindicatos. Es muy difícil de organizar, digamos, a esa gente. Tener en mente que el caso de sobre el cual hablaba abrí antes, de donde todo empezó en Bad Hersfeld, en ese almacén en la mitad de Alemania, había un proyecto de 2 años con 2 sindicalistas pagados, ¿no? Entonces, para el sindicato de servicios en Alemania es muy difícil de seguir, porque no tienen la plata de poner en cada almacén un representante pagado. Y también, como no son los almacenes, ese mes Amazon en Europa, en Alemania, por ejemplo, abrió su primer negocio en Berlín. Y ahí también no se puede comprar directamente cosas, sino todo con el celular, ¿no? Hablando de las cosas que toda la gente tiene celular inteligente, como tampoco en Alemania. Y digo, la empresa es... hace un montón de otras cosas, es muy difícil de seguir lo que están haciendo, especialmente para organizaciones tan burocráticas como los sindicatos son, de naturaleza de alguna manera. Y hay que decir que también para mucha gente trabajando en Amazon, como mencioné antes, no es que pagan malísimo, pagan bien bajo el convenio colectivo, pero también en Alemania en los últimos años se creció un sector de trabajo precario bastante grande. Así, hay que admitir que para mucha gente está mejor trabajar en Amazon que con un trabajo de mediodía en algún supermercado. ¿Viste? Puede ser que ganas ahí en el super un euro más, pero en Amazon te dan un trabajo para 8 horas, 5 días por semana. Así que para muchos, es una cita que pusimos de un empleado ahí, que dice, para ser honesto, muchos de mis colegas están simplemente contentos con su trabajo. Dicen que lo están haciendo bien. Y bien, Amazon sabe usarlo muy bien. En 2013 apareció un fenómeno que ahora, por suerte, ya no existe, que muchos trabajadores se pusieron anti-sindicalistas. Tenían unas remesas diciendo pro-Amazon. Nosotros somos Amazon, no somos el sindicato. Somos orgullosos y orgullosas de trabajar acá y defendemos a nuestro empleador. Eso. Y por suerte ya no existe y eso se bajó por los muchos problemas que hay, pero te muestra un poco que bien la dificultad de todo eso, ¿no? Y como último punto, capaz que y al sindicato le cuesta hacer daño, bien, es el gol, ¿no? De la huelga, ¿no? Se hace huelga porque es tan lindo que está fuera de la fábrica, sino para hacer daño al empresario, a la empresa. Y a Amazon le cuesta, porque por una razón, porque es, con su red de almacenes tiene la posibilidad de mandar, digamos, o de cambiar los volúmenes, los pedidos de la gente de uno al otro, y también a Polonia, donde no hay huelga. Y por una segunda razón, porque Amazon, digamos, tiene los puestos centrales para el funcionamiento del proceso de trabajo. Ahí está mal, perdón. Siempre, digamos, con gente loyal, un poco pagado mejor. Digo, si hay, ¿cómo se dice?, los agujeros de agujero, digamos, ¿no?, en el proceso de trabajo, el tipo que comunica con los camiones que llevan todos los artículos y otros, que está para computación y cosas así. Eso casi siempre son gente muy loyal, que gana un poco más y tienen, digamos, un equipo de 2-3 personas más que pueden hacer ese trabajo en caso que esa gente van a la huelga. Entonces es muy difícil interrumpir, digamos, el proceso de trabajo para los sindicalistas o para, sí, los trabajadores. Pero también hay chances y se puede muy bien, se puede ver muy, creo que en el trabajo que hicimos lo pusimos como, laboratorio de resistencia. De, en esos 5 años de lucha, se puede estudiar muy bien cuáles son las estrategias que andan bien, cuáles son las estrategias que no andan tan bien. Y primero hay que decir, lo hago muy cortito, se puede decir que sí es posible que los trabajadores del terrorismo digital se puedan organizar. En muchas de esas plantas de Amazon hay tasas de organización hasta 30-40% de los trabajadores, que es muchísimo, y que son tasas que se encuentran en todo el mundo, es decir, es posible. Pero hay que decir que también solo es posible que, claro, ¿no? que el sindicato, que los sindicatos cambien un poco sus formas de organización, y que tiene que ser más conflictivo, tiene que ser más democrático y tiene que ser más participativo. Es muy fundamental. Solo para explicar uno de esos puntos, más que nada conflictivo, porque en Alemania por lo menos las mejoras en las empresas siempre se hacía por las comisiones internas, sin conflicto, por negociación, y eso no anda. Entonces, porque uno va al sindicato, porque el sindicato lucha, hace que las cosas estén mejores, y ahora con las formas tradicionales es imposible casi mejorar algo, así que hay que buscar otras formas de mejorar las cosas, y en ese caso tiene que ser conflictivo. Como segundo punto de los chances, se puede decir que también había encontrado unas formas de huelga que funcionan mejor. Esto siempre me cuesta decirlo en castellano, pero que son huelgas no anunciadas. En Alemania era muy costumbre decir un día antes o 2 días antes que, bien, sí, claro, lo hacen de sorpresa, y pueden salir, digamos, en la mitad, digamos, de las operaciones en curso. Es decir, si pasa algo, están capaces, están tan bien organizados de salir a las 11. Si hay algún acontecimiento, tiene una estructura tan buena, hay muchos almacenes que tienen, digo, punteros en los mismos partes de la planta, que son capaces de decir, ahora vamos y todos afuera. Y eso es claro, que afecta mucho más al proceso de trabajo que en caso anunciado. Y como último punto, es que es realmente un ejemplo muy lindo, muy lindo, sobre lo que está posible con respecto a la cooperación internacional de los trabajadores, por dos razones. Una razón es porque también en ese caso, con la ayuda grande del comercio, del sindicato de comercio internacional, hicieron realmente un buen trabajo para conectar a los sindicatos de los distintos países. Pero hay que decir también que todo eso no hubiera sido posible si no los trabajadores de Alemania, Francia y Polonia hubieran empezado a conectarse antes de los sindicatos, sino realmente por Facebook, con el traductor de Google, se comunicó por 1 año, 2 años antes de que, digamos, empezó el intercambio a nivel oficial. Y ahora, como mencioné antes, son capaces de hacer acciones coordinadas en 1, 2, 3, 4 países. Y eso ya es un paso, digamos, muy adelante con respecto a lo que teníamos en 2014, 2015. Y bien, eso está. Gracias. Tengo ganas de levantar la voz. Si yo hablo así, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Fantástico. Primero quería agradecer la invitación a, a todas las organizaciones políticas y sociales, que no las quiero nombrar todas para no olvidarme de ninguna, pero en especial a la Fundación, por hacerlo aquí, en esta ciudad. Para mí es muy lindo venir hasta La Plata para hablar de esto. Veo que además es un tema que llama la atención y nos convoca a nosotros y a nosotras a estar charlando de este tema un día como hoy, no sé, con lluvia, con tantas cosas por hacer, y en el marco de tantas batallas y tantas luchas y tantas disputas que se están dando en esta misma semana, juntarnos a reflexionar y pensar sobre esto me parece, ya solo eso, un acto de valentía, de arrojo y de ejercicio de democracia. Oiga, entonces me acerco al micrófono. Reprogramé toda mi intervención escuchando a Sofía y pensando en Amazon. Quería primero preguntarles cuántos de los que estamos acá vieron en estos días, en estos meses, en la ciudad de La Plata, trabajadores de plataformas en bicicleta o en moto repartiendo productos. Y si alguno no lo vio, me gustaría preguntarme por qué, digamos, ¿no? Porque esas personas que poblaron las calles de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba, en apenas unos meses, todavía para algunos son invisibles. Para quienes son invisibles estas personas, son para las empresas que los contratan y que los consideran asociados, microempresarios, microemprendedores y cualquier otra cantidad de eufemismos para no llamarlos trabajadores y trabajadoras de plataformas, que es lo que son. No sé si Sofía fue muy rápido y bien, porque disparó muchas cosas. Contaba, por ejemplo, del libro este de Andrés Oppenheimer, que está en todas las librerías y pueden comprarlo por Amazon también, y le va a llegar muy rápidamente a su domicilio. El título del libro sobre el futuro del trabajo es Sálvese quien pueda. Suena como una especie de mantra del neoliberalismo. Futuro del trabajo, sálvese quien pueda. Futuro del trabajo, sálvese quien pueda. Es el título y la advertencia bien pegaditas, ¿no? No solo porque la promesa, la afirmación inexorable que tiene este libro y tantos otros estudios y tantos otros académicos y tantos otros estados y tantas otras empresas que afirman futuro del trabajo, sálvese quien pueda. Lo que quiero decir con esto es que esa advertencia está muy clara. Empezó con las máquinas van a reemplazar a los trabajadores y a las trabajadoras. Es una afirmación muy antigua. No tiene nada de novedoso. Eso que parece una maravilla de ciencia ficción, ¿no? Que en parte sucede, no es que no existe, digamos, ¿no? No es que no existen las máquinas que reemplazan trabajo. Por supuesto que existen. En esa foto se ve clarito. Parece una suerte de Koinor que hace el trabajo de personas que están en una planta de distribución de productos, ¿no? Digo, hay máquinas que reemplazan tareas. El tema es si está estudiado o no está estudiado que lo que sucede con el trabajo en general, es que no hay transformación de empleo y transformación de trabajo, sino eliminación total de puestos de trabajo. Y lo que está probado, es que eso no es así. Eso no es así. Nunca la incorporación tecnológica terminó por lograr la destrucción total de puestos de trabajo, sino que transformó trabajos que existían, eliminó algunos, creó otros. Hasta ahí la afirmación de Jeremy Rifkin de 1994, en unos años no va a haber más trabajo porque las máquinas van a reemplazar el trabajo de los hombres, por lo menos si hacemos el cálculo de años, digamos, resultó falsa, resultó equivocada, no se comprobó, no fue así. Esto significa que no pueda ser así en el futuro, quizás. Ahora, La aceleración y la automatización de los procesos productivos y la aceleración y automatización de la organización del trabajo, algo que sí está sucediendo, está transformando al mundo del trabajo, está transformando los puestos de trabajo, está transformando la manera en que los trabajadores y las personas nos relacionamos socialmente en torno al trabajo de una manera mucho más acelerada y mucho más comprobable que la discusión de la automatización y de la robotización. Facebook, recién estaba chequeando algunas fechas, Facebook nació o creció, muchos habrán visto la película, ¿no?, en 2004, o sea, no, Mark Zuckerberg inscribió la patente de Facebook en 2004. Hace muy poco, Facebook influyó de manera determinante sobre las elecciones de los Estados Unidos. Esa es la velocidad de crecimiento, de desarrollo, de influencia global, política, económica, que pueden desarrollar las plataformas. Uber hoy es la compañía de transporte urbano más grande del mundo. Hace apenas unos años era solo una app. Alguna vez WhatsApp fue solo una app. Alguna vez cualquier plataforma fue solo una app. Esto es un proceso, el proceso de la tercerización, el proceso de diluir la figura del empleador y por lo tanto la figura de la empresa, al que se le tienen que atribuir obligaciones, que está asociada a derechos de las personas que trabajan para estas empresas. Ese proceso de dilución de la figura del empresario, más la externalización productiva, la tercerización, la subcontratación, más el proceso de mayor cuentapropización de trabajos y de tareas y de sectores que antes pertenecían indiscutiblemente al sector asalariado. Y no estoy diciendo, que los sectores que son registrados como cuentapropistas. Hoy en la Argentina, por ejemplo, la economía popular está, o la economía social, o la economía solidaria, cualquiera de sus formas, hoy está muy asociada al cuentapropismo. Y en muchas ocasiones el cuentapropismo no está asociado a derechos. No estoy diciendo que hay un proceso de otorgamiento de derechos al cuentapropismo. Eso es lo que efectivamente no sucede, o está empezando a suceder recién ahora en la Argentina. Hay un proceso en donde el cuentapropismo es utilizado para deslaboralizar, desalarializar el trabajo. Hay un ejemplo muy claro de esto en la Argentina, que es el proyecto y anteproyecto de reforma laboral de 2017, que es la creación de una nueva figura intermedia entre el cuentapropismo y el trabajo asalariado, el trabajador autónomo dependiente o con colaboradores, bueno, y otra serie de eufemismos, que es básicamente quitar figuras que hoy están contempladas dentro del trabajo asalariado y asignarle los derechos, pocos derechos, del trabajo cuentapropista. Todo ese proceso que se viene dando confluye en la Argentina en este marco de patrón de creación de empleo precario que tenemos desde hace unos años, confluye con la aparición de la economía de plataformas y en concreto con las plataformas que emplean de manera directa a personas de a miles. Entonces, ese proceso de robotización y de automatización que nos venía a quitar el trabajo y eliminar a las personas, hacer descartables a las personas de los procesos productivos, hoy, a través de las plataformas, lo que nos demuestra es que está creando muchos puestos de trabajo, de a miles, de manera muy acelerada. Puestos de trabajo precarios, temporales, ni siquiera a plazo fijo, ¿no? Temporales, con una temporalidad absolutamente indeterminada. Vos entras a trabajar a Rappi o a Glovo y no sabés hasta cuándo vas a trabajar, en qué momento la plataforma te va a descartar. Entonces, con esto reafirmo lo que planteaba Sofía al principio, del proceso de deslaboralización y de un proceso en donde la economía de plataformas, así como está planteada hoy, lo único que está generando es deslaboralizar el trabajo, fortalecer situaciones de precariedad preexistentes, crear nuevas. Y en ese contexto es que vengo a hablar ahora sí como asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas, que se creó este año, meses después de que las empresas Rappi, Globo llegaran a la Argentina. Y quería tratar de contarles un poco los motivos por los cuales esta organización surgió y por qué se enfrenta a tantas dificultades, ¿no? Cuando en julio Rappi tenía apenas 3.000, 4.000 trabajadores inscritos en la plataforma, cambió, actualizó el algoritmo, cambió el algoritmo de asignación de tareas de Rappi. Lo que pasó es que antes de esa actualización, las tareas, los pedidos de los repartidores se asignaban de manera aleatoria. ¿Vieron como antes pasaba con los taxis, o todavía pasa con las radiotaxis, donde la radio tiraba el viaje a toda la flota y el que tenía el dedo más rápido para modular en la radio tomaba el viaje, ¿no? 5-4, 5-4, 5-4, se lo daban al que era más rápido y ese va a buscar el viaje. Funcionaba más o menos así. Llegaba el viaje a través de la plataforma, a través del celular, y el repartidor que tenía el dedo más rápido y tomaba el viaje de manera más rápida, se le asignaba el viaje. Bueno, eso en un determinado momento, porque la aplicación se estaba expandiendo y necesitaba llevar más repartidores a más clientes, cambió esa modalidad y empezó a asignar de manera directa los viajes. Es decir, empezó a decirle al trabajador que está cerca de tal heladería que tiene que ir a buscar tal kilo de helado con tales gustos a una dirección que está a 40 cuadras por la misma tarifa de 40 pesos que antes el repartidor no hubiera modulado o aceptado ese viaje. Entonces, como asignó de manera directa ese viaje a cada uno de los trabajadores, imagínense, ¿no? ¿Qué opera en la cabeza de un trabajador que está esperando en la puerta de la heladería para llevar un viaje de acá a 4 cuadras, ¿no? Para llevar a hacer un servicio de delivery de acá a 4 cuadras. Mira, que tiene que hacer un viaje de 40 cuadras por 40 pesos para llevar el mismo kilo de helado que ayer llevaba a 3 cuadras, y dice, no quiero tomar este viaje, no lo quiero hacer. Yo soy independiente, soy un colaborador, un microempresario, un asociado. No lo quiero llevar. Si soy libre de decidir qué trabajo hago y qué no, en qué momento me conecto y qué no, no quiero tomar este viaje. Entonces empezaron a rechazar esos pedidos. Y al rechazar esos pedidos empezó a operar algo que se llama el porcentaje de aceptación. El porcentaje de aceptación es la tasa de pedidos aceptados para la plataforma, ¿no? Al repartidor le asignaron 50 pedidos, tomó 20, porque había 30 que no le servían, porque eran lejos, o porque no tenía ganas, pongámosle. El porcentaje de aceptación implica que si esa tasa baja, si tiene un mal ranking, si tiene un mal porcentaje, la aplicación, el algoritmo, le va a asignar menos viajes en el futuro. Si le asigna menos viajes en el futuro, va a ganar menos. Y si gana menos, ¿para qué está ahí? ¿No? Eso se preguntaba este trabajador de plataformas de Rappi en Buenos Aires, en julio, en Palermo, en la puerta de una heladería. Y de lo que este grupo de trabajadores de Rappi asumió conciencia es de que la plataforma los estaba controlando, los estaba sancionando y además decidía cuánto le pagaba. Eso se lo dijeron en asamblea, en las plazas de Palermo, Belgrano y Recoleta, entre sí. Cuando nosotros nos acercamos a esa experiencia y vimos que los trabajadores de plataformas de Rappi estaban diciendo, estamos siendo controlados, pedaleamos más y ganamos menos. Además, ellos deciden a dónde tengo que ir. Ellos son los que nos pagan. No están cumpliendo con lo que nos dijeron en los términos y condiciones que nos hicieron firmar, donde decían que íbamos a ser nuestros propios jefes. En esa reflexión estaba resumiendo lo que para los abogados laboralistas, para la sociología del trabajo, es la definición de trabajo dependiente y de trabajo subordinado. Y la definición de trabajo dependiente y de trabajo subordinado implica trabajo asalariado, y trabajo asalariado en este país, y no solo en este país, en cualquier país, y no tengo miedo de decir esta palabra, civilizado del mundo, eso implica derechos. Los laboralistas le decimos dependencia técnica, dependencia jurídica y dependencia económica, y de manera más moderna, ajenidad en el mercado. Dependencia técnica y dependencia jurídica es que el empleador organiza el trabajo, dice lo que el empleado tiene que hacer. Dependencia jurídica es que tiene la capacidad de sancionar al trabajador si no cumple con esa organización del trabajo que se le asigna y con esas tareas que se le asignan. Y la dependencia económica es que el trabajador no decide cuánto cobra. Yo, como abogado, a un cliente que me viene a ver, te puedo cobrar por mis servicios cuánto quiero, puedo ir al trabajo cuando quiera, yo mismo organizo mi propio trabajo, ¿no? Y además nadie me sanciona más que mi colegiatura, ¿no? Más que mi colegiatura, si de golpe llego un poquito tarde. Yo me quiero tomar un café para llegar tarde a mi trabajo, llego tarde. Soy autónomo, soy profesional. No, nadie, yo no dependo de nadie, ni técnica, ni jurídica, ni económicamente. Dependo de mí. Estos trabajadores de plataformas, igual que los de Uber, son trabajadores. Y son trabajadores por estos motivos. ¿Cuál fue la reacción de la empresa que niega la condición de trabajadores cuando los trabajadores se organizaron y decidieron ir a la huelga? Obviamente desconocerlos. ¿Cómo van a reconocer la organización sindical de los trabajadores de plataformas si siquiera reconocen la existencia de trabajo, de una relación de trabajo en su propia plataforma? Es decir, esta protoorganización sindical que estaba surgiendo se encontró con la dificultad de primero reconocerse como trabajadores, luego tratar de lograr que estas plataformas o estas empresas los reconozcan como tales mientras estaban organizando sindicalmente. El desafío es enorme. ¿Cuál fue la reacción de los sindicatos que podrían representar a los repartidores? La misma que en todas partes del mundo los taxistas tuvieron con los trabajadores de Uber que se organizaron. Lógicamente, muchos estados buscan la prohibición de Uber, ¿no? La prohibición de estas empresas porque no tributan, porque no cumplen ninguna norma laboral, porque deberían ser declaradas ilegales, etc. Pero eso implica, en varios casos, que los choferes y los trabajadores de Uber son perseguidos por otros por trabajar para Uber, en vez de ser representados y defendidos en sus derechos. Mala estrategia sindical, si las hay, perseguir al que hay que representar. Bueno, los repartidores de las empresas como Rappi y Lobo sufrieron lo mismo. Por eso fue necesaria el instrumento de la creación de un sindicato. Lo que hicieron los trabajadores fue hacer el pedido de inscripción como trabajadores de plataformas, como sindicato de trabajadores de plataformas, abriendo una discusión enorme respecto de qué es la actividad económica de plataformas, abriendo una enorme discusión respecto de cómo tienen que ser encuadrados los trabajadores de plataformas, en qué actividad, en qué sector, qué es esto. Pero proponiendo esta pregunta, lo que lograron fue, por lo menos, que no se discutiera en las centrales sindicales si esto era trabajo. Y esto es lo que se logró, que súbitamente centrales sindicales de distinta extracción y de distinto recorrido vieran en esta primera experiencia de trabajadores de plataforma organizados una oportunidad para decir el mensaje: esto es trabajo. Los que están en las plataformas están trabajando y tienen derecho a organizarse sindicalmente. Las centrales sindicales como la CGT, la CTA e inclusive la CETEP ven este proceso de deslaboralización que se da y ven en la herramienta de la construcción de un sindicato de trabajadores de plataformas la reafirmación del mensaje de que ese proceso de deslaboralización tiene que ser contrapesado con un proceso de organización sindical. Lamentablemente, esa no fue la actitud del sindicato de motoqueros de la ciudad de Buenos Aires, que lejos de querer representar a los trabajadores de plataforma, prefirieron discutir el mercado, ¿no?, con estas nuevas aplicaciones. Es algo similar a lo que sucede entre las radiotaxis y Uber. En vez de, obviamente, proteger al trabajo, lo que están haciendo es disputarse el mercado. ¿Quién va a ganar entre Uber y las radiotaxis? Yo estoy seguro de que esa disputa de mercado la va a ganar Uber. La ganó en todas partes del mundo. ¿Por qué no la va a ganar en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago? Y menos si no hay ley que regule a Uber, ¿no? Menos. Ahora, lo que están sufriendo los trabajadores de plataformas producto de esta persecución es grave, porque el viernes pasado una de las trabajadoras pertenecientes a App, que fue a una fiesta de ejecutivos de Rappi a escracharlos, a decirles: ustedes no me invitan a la fiesta porque me consideran que no soy trabajadora, porque esta es la fiesta de fin de año de Rappi, ¿por qué no me invitaron? Puedo decir esto, ¿no? Rappi obviamente le pidieron que se retire de la fiesta. Maru, esta compañera, fue hasta la puerta. No contentos con que se retirara hasta la puerta, la empresa Rappi llamó a la policía. Vino la policía. Maru le explicó a la policía por qué estaba ahí. Y la policía, al constatar que no había ningún tipo de violación de domicilio y que solo era una trabajadora de plataformas en la puerta de un boliche, le dijo: por nosotros quédate. Entonces, lo que pasó es que uno de los gerentes de Rappi le dijo a Maru: andate rápido porque te van a venir a sacar otros. Y lo que pasó es que llegó una patota y la fajó a palos. Y no tiene muchas más ganas de seguir construyendo sindicalmente para dar esta enorme batalla y esta enorme epopeya que implica oponerle a las más grandes corporaciones del mundo organización sindical. Aquí hay una experiencia de organización de trabajadores de Globo, sobre todo de mujeres. Hay académicos, acá en La Plata, hay académicos, militantes, activistas que se están acercando a esa organización, o a esa proto-organización sindical dentro de esta empresa. El mensaje que quiero traer desde Buenos Aires a La Plata es: cuidemos esa organización sindical, cuidémosla de las organizaciones populares, desde el cooperativismo, desde los movimientos sociales, desde la economía popular, desde la organización sindical, desde cualquiera de las estrategias de defensa del trabajo que tenemos en esta ciudad, en nuestro queridísimo país, que tiene una enorme, enorme y larga experiencia de construcción sindical, de dinamismo sindical, de negociación colectiva, de lucha, de rebeldía. Cuidemos esa organización sindical. Ojalá la próxima vez que visitemos La Plata, ese sea un sindicato organizado, las centrales sindicales estén sentadas en pie de lucha y en igualdad por la defensa del trabajo en la ciudad de La Plata. Gracias.